Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! 6 de la tarde con 50 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, antes que nada, estamos iniciando el programa 10 minutos antes y lo vamos a terminar antes también. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también, ¿y tú, Lobito? Ya los aullidos se escuchan como un lobo viejito, ¿verdad? Así como... Ya son más. Quiero mi cocoa. Ya, pues ya no va a ser cerveza, va a ser un atolito, leche caliente. Leche para el color. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita de ceder o no ceder, ¿no? O sea, y vamos a decir que hay que saber ceder, ¿no? Porque no siempre, o sea, nos vamos a quedar con... nos va a dar la razón, ¿no? No nos va a quedar con la razón. No siempre vamos a tener la razón. No siempre, exacto. Entonces, ¿ustedes qué tanto ceden ante las situaciones en su vida? Yo cedo bastante ante mi computadora. Cada vez que me hace algo que yo digo, ah, chinga. ¿Cómo fregados resultó esto? Es cuando entiendes que la mayoría de las veces no tenemos la razón. Por eso deberíamos de ceder todo el tiempo. Pero bueno. Sí, creo que... hay gente que se muere en... o sea, en su lecho de muerte están diciendo que tienen razón. A pesar de que mueren de eso que están proclamando es incorrecto. Ok. Entonces tú cedes, dices, con tu trabajo. ¿Y en qué otras ocasiones? Pues cedo cuando me enseñan la vida que hay que bajarle los rayitos. O sea que tú sí sabes ceder. No eres una persona cerrada, errada. No. ¿No? No, es más, prefiero quedarme callado que decir ser algo. De las personas que son, bueno, que obviamente... es el afrontar abiertamente y violentamente, generalmente se oponen a cualquier cosa que no estén, con que no estén de acuerdo, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Y tú, Lobito? ¿Qué tanto cedes en tu vida? ¿En lo laboral o en lo familiar o con los amigos? Te voy a decir de que de la lengua para afuera, así como que cedo mucho, pero de la lengua dentro, es muy difícil para mí dejar ir las cosas. Así, no. Cuando trato de analizar las cosas bien lo mejor que puedo, entonces muchas veces creo que tengo la razón. Y algunas veces, cuando la gente trata de decirme, no, tú no tienes la razón, mentalmente todavía tengo que, sí, sí, tengo la razón. Ok, entonces. Pero te voy a dejar. Sí, exactamente, así. Muchas veces digo, muy interesante. Sí, sí, es cierto. Pero o sea, para adentro, ¡no! Esa página que se llamaba el el viejito agrio, ¿cómo era? Uh-huh. El viejito agrio. El viejo agrio, que siempre tenía la razón. Era por los memes. ¿Te acuerdas de eso? No. Bueno, era una página donde así salía. Puras frases como la que acaba de decir el lobo, así como que, ándale. Lobo, ya está sonando viejito lobo, ya. Nada más por los pelitos blancos que tengo en la barba y... ya se rasuró, ¿no? Dijo lobo, ya no me vuelven a decir. Pero bueno, hay que saber ceder y pues sí, ¿no? Con el tiempo a veces o uno aprende o uno se vuelve todavía menos tolerante a ceder, ¿no? O sí, sea, eso sí. Hay de las dos, como que no hay una balanza. ¿Cuál de los dos prefieren ustedes? Pues prefiero, si fuera un mundo perfecto, pues estar bien en la opinión que tengo, pero pues ya me he encontrado con tantas diferencias de opinión y de situaciones adversas que hay que entender que muchas veces no tenemos la razón. Uh-huh. Bueno, pues todos hemos tenido que tomar una decisión, ceder o no ceder, ¿no? Y por eso vamos a hablar de este tema de que sí, o sea, hay que saber ceder en algunos momentos de nuestra vida. También hay otros momentos en que de plano no debemos de ceder, ¿no? Yo pienso que... Perfecto. Sí, yo pienso que entre más jóvenes cedemos mucho ante lo que nos dicen los adultos, ¿no? Y todavía cuando estás ahí que entre los 20, 20 y tantos... Yo creo que depende de la personalidad, porque yo conozco varias personas de que son tercos desde niños. Así que les dices, no, haz esto, o esto es de este color, o una cosa así, y andan de tercos. No, no, no, es ok, ganaste. Porque la verdad como que es una pérdida de tiempo algunas veces, ¿no? Pues sí. Estaba a punto de sacar a alguien al balcón, pero sí. No quiso. Digo, apenas vamos iniciando, no te falta mucho tiempo. No, si quieres te digo el nombre. Un amigo. El amigo de un amigo, ¿no? Sí, clásico. Pero bueno, cuando nos relacionamos con los demás, es normal que se produzcan algunas disputas, algunos desacuerdos, y que también puede haber tensión. Muchas veces uno, porque no quiere que haya tensión en un grupo o con la familia, dice, no, pues que queremos ir a comer a tal lugar, y tú no quieres, tal vez te cae mal la comida, y dices, bueno, pues vamos, ¿no? Uh-huh. O, no, pues que nos invitaron a tal lugar, y tú no quieres ir, uh-huh, y vas, ¿no? Y así podemos hacer, check, ¿no? Podemos hacer una lista grande. En el trabajo imagino que se da también, ¿no? Que a veces quieren ir a comer en grupo y tal vez ese lugar no te gusta. Uh-huh. O a otros les encanta y ahí van, ¿no? Cedes por el compañerismo, ¿cómo le llamarían? Pero bueno, el punto es... Pues de que pones tu servilleta, no la quieres ceder. También. Hay gente que esconde su servilleta para no cederla. Bueno. ¿Te han contado por ahí? ¿No? No, no. ¿Comino? No, ¿cumin? ¿Cómo se dice cumin? Comino. Comino, ¿verdad? Supongamos, a mí hay veces de que... A mí no me gusta el comino. Ajá. Especialmente cuando le ponen mucho en la comida mexicana. Uh-huh. Y he pensado algunas veces ir a varios restaurantes y decirles que tengo alergia. Aunque no la tengo, nada más para que... Y decir, pues qué lástima, entonces va a tener que comer de lo otro que no tiene comido. ¿Y qué es lo que hay? Pero se me hace algunas veces de que... El especial directamente a usted. De que hay gente que quiere... tener como la razón o quieren hacer las cosas que ellos quieren y inventan cosas así. ¿Acaso decir que tienes una razón? No me gusta el comino y me invento que soy alérgico. No, lo visto. No, pero así, a lo que me refiero es de que hay gente. Está hablando en tercera persona. No, lo que está diciendo es de que he pensado que hay gente que dice, no, es de que yo soy alérgico al gluten o a las nueces o cosas así, pero en realidad es porque no les gusta. Entonces algunas veces como que me hacen pensar, ¿es verdad o no es verdad? Yo sí soy alérgica al gluten y me gusta, que es al revés, ¿no? Me hace mucho daño. Pero bueno, eso ya como que es otro tema. No pienso que haya gran problema en que digas ese tipo de mentiritas, ¿no? Cuando no te agrada comer algo, pues definitivamente... O decirlo, simplemente. Sí, no me gusta, ¿no? Ajá. Lo que sí es que, obviamente, si ya están platillos, pues, aunque seas alérgico, pues no lo vas a poder comer, ¿no? Aunque digas eso, aunque no lo seas. ¿Por qué? Porque ya lo tienen. No es que se lo ponen al final. Pero bueno, es ahí como dato, ¿no? Lo que quiero decir es de que, ¿cedes a comer ese tipo de comida o no cedes? Pues sí, cedes si quieres comerla. Si no te cae mal, pues puedes ceder. Pero si te cae mal, pues ya. O sea, si tú le están entrando al pozolito. Exacto, y sí. Y tú estás tirando no, la acción. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es así de que supongamos de que no te gusta el menudo, pero en la, para la compañía trajeron todos menudo para todos, entonces como que a fuerza, entonces ¿cedes o no cedes? No, yo no. Es un trauma de cuando era bebé y niño, el abuelo hicieron. Yo pienso que este martes sí lo haría, sí se sacrificaría. Pues sí, ahora sí que nos hicieron comer de todo y aprendes porque aprendes, o sea, realmente llega el momento en que dices, bueno, ¿para qué voy a luchar en contra del sistema? Mejor voy con el sistema. Sí, bueno, sí, a mí de plano no me gusta, no podría, porque a veces cuando no me gusta porque realmente me caen mal, ¿no? Pero ya ese es otro tema, ¿no? Okay. A veces también para que las relaciones funcionen, sobre todo de pareja, pues uno tiene que aprender también a ceder, pero otras ocasiones también hay que poner límites, ¿no? Imagínate que acabas de conocer a alguien en una cita ciegas y todas las cosas que pues desconoces de la persona, ¿no? Entonces ahí como que, pues vamos a comer a tal restaurante, ¿no te gusta? O te gusta hacer este tipo de actividad y dices sí, pero no te gusta. Y entonces empiezan a ceder con cosas que realmente no son compatibles. Uh-huh. Para tratar de tener una experiencia pues bonita, ¿no? Pensando uh-huh. de que pues no lo volver a ver, ¿no? Resulta que la otra persona dice, uy, tenemos tantas cosas en común que te quiere volver a ver, ¿no? Y después se va haciendo una mentirita uh-huh. y al final se terminan casando y no le gustan las cosas que le gustan a la pareja, o inclusive la comida, inclusive a veces el olor, ¿no? Pues creo que vimos una película así, ¿no? ¿Cuál? La de 27 Dresses. Así, ¿no? ¿Así era? La hermana le roba al novio diciéndole que le gustaba hacer todo lo que le gustaba a él. Y sí. No le gustaba nada de eso. Sí, pero eso lo hizo a propósito, porque por le eso, gustaba a él. Pero eso es lo que llega a pasar en muchas relaciones, de que hay gente que dice, no, de que no voy a abrir el balcón, tengo ganas de abrir el balcón. De que es clásico de que antes de casarse así dices, no, de que me gusta hacer esto, de que me gusta pintar, que me gusta cocinar, y luego ya cuando se casa así totalmente se casa, o sea, se casa. Se casó. Se casó. No, digo, se casa esa persona. Las cosas cambian. Sí. Las cosas. Esa mujer se casó, ¿no? Las cosas cambian. O sea, le estoy hablando directamente. ¡Ey! ¡Cambiaste! ¡Ey! ¡Tú! ¡Cambiaste! ¡Triste! ¡Cambiaste! Pero bueno, por eso, como consejo, ¿no? O sea, nunca digan mentiras en las citas, ¿no? Sobre todo si te gusta la persona, está cañón. Yo creo que es lo peor que puedes hacer, porque si realmente te gusta la persona y la otra persona cree que a ti te gusta todas esas cosas, pues al fin de cuentas pues van a tener un poco de incompatibilidad, ¿no? Es mejor uh-huh. decir, sabes que no me gusta uh-huh. y buscar algo que entre los dos pues les pueda gustar, ¿no? Sí. ¿O tú qué opinas, Marte? ¿Te ha pasado que has mentido por agradarle a las chavas en tus... Claro. ¿Sí? ¿Cómo en qué? Como en cosas que hacen y que no me caen nada bien y te descubres que así son, o sea, pues... ¿Tú has mentido? ¿Yo he mentido? Sí, fue lo que dije. Pues sí, o sea, es lo que hace uno cuando está enamorándose. Exacto. Enamorando. En amor, miento, dice, ¿no? En amor, miento. Enamoramiento. Y entonces realmente... ¿Enamoramiento? Entonces en esos momentos, de repente hay cosas que la otra persona te hace y, o dice y tú haces como... ¡Ay, hijo de la chingada, me lo tengo que meter! Porque pues obviamente hay cosas que no nos parecen, pero pues si estás conociendo a la persona todavía no sabes si va a ser algo serio, ¿no? Obviamente en ese tipo de situaciones nunca me he quedado en esa relación, entonces gracias a Dios no tuve que averiguar si me hubiera tenido que aguantar toda la vida haciendo eso, ¿no? Ok. Pero bueno, también muchas veces, o sea, tenemos que ceder también para que, como decíamos, que una relación funcione, y no tanto la relación de pareja, sino las relaciones sociales, ¿no? A veces, tal vez te gusta opinar siempre, te gusta tener la razón, etcétera, etcétera, pero sabes con quién también, o sea, no le vas a decir al jefe del jefe, o sea, estás mal tú, ¿no? Ya si lo haces, pues te estás arriesgando un despido, ¿o no? Bien chingón. Vamos, a mí cuando con mis cuates, cada vez de que tenía una conversación y decían algo que era parecido a lo que yo había vivido, quería darles a conocer lo que me pasó a mí. Ajá. Y más o menos como que me di cuenta de que mucha gente no, como que se cansa de, como que tratan de hacerlo en grupo, así la conversación, tratan de mantenerla en el grupo, no nada más una persona. Y también me di cuenta de que había otras personas de que exactamente hablaban demasiado y como que cansaba. Entonces cuando estás en grupo algunas veces es como que tienen que darse turnos. Exacto. Porque si no, no se mantiene el grupo. No fluye. Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Tonight, we are young, so now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel, 'cause I found someone to carry me home. Tonight, the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora. 7:13 PM, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un temita. ¿Qué es? No es que iba a decir ceder. Algo del lobo, pero bueno, de que hay que saber ceder. O sea, que nos está dando una cátedra el lobo de lo que no se debe de hacer, ¿no? ¿Verdad, lobo? Sí. Por las experiencias que le ha tocado ver en alguien más. Y vivir. Bueno, ya se metió en el personaje, ¿verdad? Pero bueno, estábamos diciendo de que en ciertas ocasiones, o sea, ¿cuándo ustedes dicen de plano no se debe de ceder? ¿Cuándo? ¿Qué han hecho ustedes tal vez? Ajá. Ahorita no se me viene a mí una en mi vida, ¿no? Pero pues seguro ha de ver. Pero tal vez ustedes ya tienen algún recuerdo que dicen, no, aquí de plano pues, yo no cedo. Muchas veces, cuando es cuestión de vida o muerte, cuando sabes que representa la diferencia entre el bien y el mal, o sea, que sabes que algo está moralmente equivocado. Uh-huh. Y pues el decir que no vas a ceder es estar firme en tus convicciones, ¿no? Supongamos, a mí me pasó de que con unas personas, tú cuando tienes unos amigos haces burlas y es... Tú aceptas las burlas que te hacen mientras las otras personas acepten las burlas que tú les haces. Sin ofender tanto, así, nada más es burla. Pero ya cuando estás ofendiendo y los otros se quejan porque tú estás haciendo burla, ahí es cuando tú como que tienes que dejar de ceder, así, tienes que decir un punto, ¿sabes qué? Este tipo de convivencia o ofensa no está correcta, sí, porque uno, tú no estás haciendo burla, estás ofendiendo, y yo estoy haciendo burla y te estás quejando, entonces así como que hay un punto que tienes que decir. Nos estás enseñando todo tipo de damas en las que la gente no va a ceder, aunque no tenga la razón. Hasta el tic nervioso me dio. Están mis dos ojos ahí. Lo que pasa es que cuando llegue a ver ese punto, algunas veces tienes que dejar de socializarte con ese tipo de personas. Ah, bueno, eso sí. Bueno, es que sí, o sea, de burlas a burlas. Nosotros nos manejamos mucho con la carrilla en Sonora, entonces estamos acostumbrados a un tipo de bullying tal vez, uh-huh, que otra gente no conoce, pero entre sonorenses, o sea, a ver quién aguanta más, y no es agresivo, o sea, es una manera de como que de prepararte, ¿no? Sí, pero como que es equitativo, así se da a conocer, así es como que tú estás acostumbrado a eso, ajá, pero cuando tú tratas de darle carrilla a otra persona y la otra persona simplemente lo toma como ofensa. No, pues uno sabe que no. ¿Te tratan de ofender? Y es como cuando dices, no, esto no está funcionando. O sea, sí, o sea, la carrilla de por ejemplo, de Sonora, para los que somos sonorenses, es muy peculiar, no es ofensiva. Cuando son entre hombres, pues se llevan un poquito más pesados, pero ellos lo aguantan, ¿no? Y se ríen. Pero cuando ya hay demasiado, o sea, como que ya pasa una ofensa, entonces ya no se le llama eso carrilla, ya se le llama una ofensa, ¿no? Exacto. Entonces, me imagino que eso estás tratando de decir, ¿no? Y bueno, eso llega a pasar muchas veces en unas, ahora sí, entre comillas, amistades. Y algunas veces llega a pasar en el trabajo de que unos hacen una carrilla y no aceptan que les hagas burla a esas personas. Así como que dices, no, esto no está bien. Sí. Es entendible, ¿no? Te sacaste a unos cuantos. ¿Qué? ¿Cinco, seis? Al balcón de un solo lado. No, así patada. Como baraja. Hey. No, como las cartas. Ay, sí. ¿Quién quiere más? ¿No? ¿Comodín? Make it rain. Guacamole para todos. Pero bueno, también muchas veces, o sea, ocurre esto de ceder, como ya hemos dicho, en la pareja, en la familia, en los amigos. Y a veces uno, o sea, se pone en plática, ¿no? Con la persona y dice, bueno, a veces se trata de que tú vas a ceder y otras yo voy a ceder, ¿no? Porque obviamente nunca vamos a tener la razón. Eso está claro. Tiempo, pues, Ajá, eso está totalmente claro. Y a veces podemos estar, ya sea por la posición de la luna, o porque tuviste un mal día, o por lo que haya sido, o sea, no quieres aceptar nada, ¿no? Ajá, y entonces a veces la otra persona cede porque dice, no, mejor ahorita ni le toco, ¿no? Exactamente, así como Scarlett. Scarlett no la puedo tocar ahorita. No. Ni tantito. Aunque se friega. Sí, muchos van a pensar que es tu novia o algo, ¿no? Psychic, ¿no? Es su inteligencia artificial, pongámosle así, ¿no? Y bueno, pues ceder también es un arte. Hay mucha gente que no cede. Sí, o sea, siempre tercas, quiere. Ajá. Y tercas. Sí, y la mayoría a veces son gente muy adulta ya. Entonces, así como que cuesta mucho trabajo pues hacerles ver, ¿no? Que no tienes la razón. Pero también es el momento en que uno, o sea, empieza a ceder y empieza a poner en práctica la empatía, ¿no? ¿Para qué? Para que también la otra persona, si ya sabes que es terco o es terca, o sea, dices, bueno, o sea, no hay que moverle tampoco ahí, porque también a veces, pues sale contraproducente, ¿no? Y se quiebra una relación. Sí, es que ceder es un arte. Y los maestros que lo hacen bien es porque eligen en qué momentos hacerlo y cuándo ceder y cuándo no, ¿no? Pero lo eligen con acierto, o sea, no es una cuestión de que, yo sé cuándo, o sea, yo soy el maestro de toda relación entre gente y yo decido cuándo voy a estar bien y cuándo voy a ceder. Entonces, ustedes ya, si yo les pregunto, ¿ustedes ceden más en su vida que al revés? Pues yo creo que viviendo aquí en Estados Unidos, ya de entrada ya cediste varias cosas. No, pero cedes muchas cosas de cómo querías vivir por estar aquí, cedes en el lenguaje, cedes en hasta en cuestiones laborales, cedes a veces hasta dónde y cómo, pero sí, obviamente. Pero por ejemplo, ahí es un arte, porque hay como pues una conveniencia, es decir, diciendo, cedo en esto, pero es porque obtengo esto. Hay que aprender a hacerlo. Pero ya porque digo, ya sé que me conviene, pues sí, me conviene, pero al mismo tiempo no vamos a decir que no estamos cediendo. Okay, bueno, a ver. Pero lo que voy es que, por ejemplo, como decía el lobo, que diga al lobo, no, pues yo siempre cedo y me como lo que no me gusta, ¿no? Porque siempre voy a restaurantes que no me gustan. Por ejemplo, es una forma de... No, estaba diciendo en varios... No estoy diciendo que tú te pasa, pero digo, es una forma de que... Que no hay un beneficio. Que me ha pasado en varias relaciones con amigos o amigas de que de repente, no, vamos aquí. Y como que dices, bueno, pues... Exacto. ¿Qué? Bueno, el chiste es de que sí hay veces de que tienes que aprender a ceder, y pero Marte tiene mucha razón de que viviendo en un país extranjero te acostumbras. Yo creo que el hecho de que nosotros ya tenemos mucho tiempo aquí, pues ya no es de que cedamos, porque ya nos acostumbramos. Ajá, sí, pero bueno, por ejemplo, con los amigos, o en el trabajo, o con la familia, ¿qué okay. les toca? O sea, no para que me lo digan, ¿no? Pero ¿ceden más o pueden hacer libremente lo que ustedes quieren? No, cedes todo el tiempo, o sea, sí. realmente... Tienes que balancearlo. O sea, nos ha tocado situaciones en que hemos ido invitados a una boda y terminamos sirviendo en la boda. O sea, tenemos que ceder. Tenemos que aprender a hey. Que tal vez nos habían contratado, pero nos habían contratado. No, te voy a decir de que... No estamos contratados. Pero te voy a decir de que... Específico eso, no... Era un contrato mientras pagado. Mayor, mientras me he vuelto más maduro, como que he podido aprender a decir no. Ok. Hay veces de que tratas de ser lo más flexible, de lo más abierto, pero hay puntos de que simplemente tienes que decir no, como con estos amigos, uh-huh. tuve que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya, nos vemos. Uh-huh. Sí, o sea, bueno, hay una frase que dice, necesitamos tener empatía. Cuando perdemos empatía, perdemos nuestra humanidad. ¿Y quién la dijo? Goldie Hawn, que es la mamá de tu actriz favorita, ¿no? ¿Cuál actriz? Pues su hija, no sé cómo se llama, la de uh-huh. Bright Wars. ¿Cómo se Bright llama? Wars. Sí, una de las dos. ¿Hathaway? No, la otra. ¿Ella es mi favorita? ¿Es una de tus favoritas? La película. Sí, bueno, en varias películas te gusta cómo actúa. Ah, no, sí, pero... Se llama como su papá. ¿Cómo se llama? Bueno, ella, ¿no? Sí. Y bueno, también en este mismo tema, pues, se nos enseña que también hay que poner límites, ¿no? El poder de la asertividad. Y es tan importante saber ceder como también saber poner los límites. Russell. ¿Mm? Kate Hudson. ¿Cómo se llama? Kate Hudson. Ok. Bueno, entonces poner límites es la consecuencia junto con la asertividad de saber que somos importantes, de que merecemos una consideración. Es cierto lo que dice Lobo, ¿no? Como va pasando el tiempo, ya uno, sin ser grosero o grosera, ya empieza a decir a veces, pues no, o sea, no tengo ganas, o no puedo, o no quiero, ¿no? Uh-huh. Y también, o sea, ciertas experiencias en tu vida que te enseñan a decir, oye, pues siempre estás complaciendo a la gente y también necesitas a veces tú tener tu propio espacio o tu propia onda, ¿no? Límites. Ajá. Y empiezas a ser más asertivo, ¿no? De decir, o sea, no es que sea mala persona por no acompañarte o por no comerme lo que tú quieres que yo coma o X, Y, ¿no? Entonces, eso hace también a que podamos pues abrirnos un poquito a que la gente nos empiece a ver realmente como somos, ¿no? Porque a veces uno quiere ser todo nice y te dice, voy para tu casa. Uh-huh. Y tú tal vez estás muy cansado, tal vez estás muy preocupado con otras cosas y no tienes el tiempo o no tienes las ganas. Y dices, bueno, pues vamos, ¿no? Y hay veces que, pues ya, o sea, llega un momento en que dices, pues es que la verdad no puedo hoy, ¿no? Pero tal vez otro día. Y entonces empiezas a poner un poquito de límites que realmente son como... como una línea de que se me fue la palabra. Supongamos. Limitación. Una delimitación. Las pautas. El hecho de que yo vivo a 45 minutos de la ciudad de Salt Lake City. Uh-huh. Y mis amigos viven en la ciudad de Salt Lake City. Uh-huh. Por lo regular, cuando ellos se reúnen en la tarde y yo estoy en mi casa, uh-huh. ahí. Yo era del punto de que cuando se juntaban, pues me lanzaba. Pero era como que el manejar como que se me hace más pesado. Más pesado. Y hay veces de que digo, ¿saben qué? La verdad es de que no puedo, ahorita tengo cosas que hacer o simplemente no quiero. Uh-huh. Fíjate, hay una frase que dice, algunas personas no se dan cuenta de que un no directo puede ser la respuesta más amable del mundo. Y es de Jonathan Coe. Y es cierto, ¿no? Porque a veces dices no y ya sabes que no. Uh-huh. Pero a veces dices que sí y tal vez te está llevando a ti la tostada, ¿no? Y estás súper enojado porque dijiste que sí, lo vas a ir o vas a hacer. Y aparte, porque estás realmente mintiendo. Si no quieres uh-huh. hacer algo, pues sé directo. O por lo menos trata de decirlo de una forma amable, pero directa. Sí, exactamente. Últimamente yo creo que me he vuelto más así. Más directa. Sí. Y bueno, hay beneficios en poner límites, pero ¿por dónde comienzas? O sea, para no sentirte culpable y recordar las cosas que deberías haber hecho, no dijiste o si dijiste, pues una de las dos cosas que puedes hacer es saber que tienes derecho a poner límites. Esa es la primera. Y la segunda es, lo que estás haciendo con respeto, no tienes por qué sentirte mal, o sea, realmente eres libre uh-huh. y libérate de las expectativas ajenas, o sea, cuando haces eso. Sí, porque a veces cuando hacemos ciertas cosas, o sea, lo sentimos como que y nos van a ver mal si no lo hacemos, si no lo decimos, uh-huh. o si no vamos, o esto, y es importante, o sea, que importa lo que piense la gente, o sea, porque siempre va a opinar, ¿no? Para bien o para mal siempre va a opinar, entonces si tú te sientes bien, o sea, estás donde estás, o sea, toma tu decisión y pon tus límites, ¿no? Que eso también te va a dejar más tranquilo. A veces, a mí me tocaba, o sea, ciertos momentos en que iba, asistía a ciertos lugares y no estaba cómoda. Uh-huh. Y lo hacía por, por amistad, quedar bien o por esto. Y, o sea, ya como que llega un momento y dices, no. Si no quiero ir, no voy a ir, o sea, no voy a asistir, no voy a comer lo que no quiera, ¿no? Como ejemplo. Por eso no fuiste a mi cumpleaños. Ay, la vez. Asertividad. Es cierto, ahora es una estoy pequeña. Estoy libre de vivir mi vida sin cumplir tus expectativas. Expectativas ajenas. Ahora se la pausa, ¿no es cierto? Luego están escuchando su programa. Venus versus Marte. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Es igualita que tú. acaso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 34 minutos y regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos en el último segmento para las personas que nos acaban de escuchar. Empezamos antes el programa y lo terminaremos antes. Y bueno, ¿se acuerdan del nombre del programa? ¿Cuál es el título? Saber ceder, el saber ceder. Hay que saber ceder. El lobo como que nomás respiró y eso, ¿no? Sí. Dios se lo sabe. Me gusta. Y bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de que hay beneficios, ¿no? De poner límites, de pues no de ceder cuando no se debe. Y uno de ellos era que cuando tú lo haces, o sea, que pones un límite o no cedes, no te sientes mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que no vas a cumplir con todas las expectativas de las demás personas. Uh-huh. Entonces, también hay que saber que cuando uno no cede, pues también pone en equilibrio, o sea, su vida, ¿no? Y para ponerlo en equilibrio, tenemos que seguir como unos pasos. Y el primero es que tenemos que identificar nuestras necesidades más importantes, ¿no? O sea, que hay que pensar si en una satisfacción es necesaria la intervención de otros y el coste que puede tener para ellos esa aportación, ¿no? Sí, o sea, básicamente si tú no tienes esta necesidad y ves que para otra gente cuesta mucho darte eso, pues entonces déjalo, no lo forces. Igual cuando la gente tiene necesidades para ellos y te los están como que pidiendo, te los están, no sé, a gritos exigiendo, pues entonces tienes que encontrar, tal vez este sí es un punto muy importante para esta persona, mejor no lo cruzan, especialmente si no es importante para ti. Supongamos, yo creo que llega a pasar mucho en el trabajo, ¿no? Y el tipo de trabajo que tienes. Hay unos trabajos que son muy demandantes, de que no puedes decir a cada rato, no, es de que no puedo, de que es muy difícil, o ya pasaron las horas de que trabajé, porque en sí el trabajo lo pide. Y hay trabajos de que son muy sencillos, de que la verdad no tienes que hacer tantos sacrificios. Entonces, una vez tienes que analizar qué tipo de trabajo quieres y hasta qué punto puedes forzarte o a hacer extra labor que otras personas no lo hacen, ¿no? Sí. Y bueno, en este tipo de cosas, pues ya que identificaste tus necesidades, puedes checar en cada relación, establecer en esta voy a tener este límite, en esta otra voy a tener un límite diferente, y pues realmente empieza con las cosas que definitivamente no vas a ceder, ¿no? O sea, hay cosas que no quieres renunciar a tener tu derecho a escoger, y pues obviamente va a ser mucho más fácil si las reconoces y las escribes y estás seguro de que estas cosas son no negociables, ¿no? Especialmente en una relación amorosa, de que tienes que en realidad saber cuáles son tus límites y darlos a conocer. Ándale. También ¿hay algo más? Pues recuerda que para ceder nunca debes de faltarte el respeto a ti mismo. Mm-hmm. O sea, si te estás faltando el respeto, entonces tal vez estás cediendo en algo que no vale la pena. Uh-huh. ¿Cómo que puede ser eso cuando faltas al respeto? Pues cuando te están humillando. Uh-huh. O también, por ejemplo, hoy en día, no sé cuántas veces se escucha, ¿no? De que, las relaciones abiertas, ¿no? Uh-huh. O sea, que hoy en día como que está de moda eso. Uh-huh. Bueno, respeto la idea, pero no la apruebo para mí en lo absoluto. Para mí eso es infidelidad, o sea, ¿qué relación abierta ni qué nada? O sea, estás con otro y estás con uno. Ya me estoy yendo por la tangente, ¿no? Ahí está un punto que tú puedes uh-huh. establecer como no negociable. No negociable relaciones abiertas, no negociable una infidelidad tampoco. Y bueno, pues a la hora de poner límites, pues actúa igual tú con una persona, igual que ellos contigo. O sea, uh-huh. si estás empezando realmente a poner todos estos límites, más vale que tú también les sigas los mismos límites que, uh-huh. que la otra persona te está pidiendo, generalmente en los mismos campos, ¿no? O sea, como un ejemplo, si tú quieres estar en una relación con alguien, menos, pues también vas a tener que decir, pues, yo no puedo tener una relación abierta porque no quiero que tenga una relación abierta a la otra persona. Pues no, debe ser equitativo, ¿no? O sea, como los programas, siempre regresa estos ejemplos porque creo que ahí se da mucho de esto, ¿no? En The Love is Blind, 90 Days Fiancé, o sea, empiezan a tener la relación de pareja y entonces empiezan a ver un chorro de traumas y cosas que tal vez antes habían pasado por la mente, ¿no? Y empiezan a poner límites. Cuando empiezan a poner límites, ya sabemos que esas parejas no van a funcionar. Porque nunca hay una balanza, pues. Muchas de esas personas que dicen, no, yo sí puedo, yo sí acepto relación abierta, cuando en realidad están en la relación y la otra pareja tiene más relaciones que uno, como que dice, no, esto no está funcionando. Entonces, como que tienes que saber de que es equitativo, así, no nada más de que, oh, me toca a mí más, porque tienes que balancear ese tipo de relaciones. O sea, que si están en relaciones abiertas y, no, así en cualquier y la chava cosa, o el chavo tiene tres parejas y la otra tiene una, no es equitativo. No, lo que me refiero es de que, así, cuando tú estás, rompes ese límite, supongamos, de que empiezas a hacerle burla, empiezas a burla y te hacen burla, y de repente te empiezas a hacer más burla de lo que tú haces, y no te parece, tienes que aceptar de que tú aceptaste romper ese límite. Entonces, como que tienes que o poner otro límite o aceptar el tipo de relación que tienes. Es que eso está cañón, ¿no? Es como que es un solo tema. Por eso tienes que ser flexible cuando busques ese punto medio. Porque hay veces en que, pues, realmente puedes errar, ¿no? Puedes equivocarte a la forma y el momento de pedir las cosas. Uh-huh. Pero bueno, estás aprendiendo y es cuestión de ser humano el aprender, ¿no? ¿Qué recomendación ustedes les pueden dar desde su experiencia? O sea, ¿en qué cosas, por ejemplo, en lo laboral, en lo social y en lo familiar? Bueno, no. ¿Qué dije? Bueno, en lo social, pues es que busques a personas que sean o que actúen como tú, ¿no? O sea, porque generalmente si actúan como tú, pues van a tener generalmente las mismas ideas sobre el mundo y pues no vas a sentir que te están agrediendo, que te están faltando al respeto. Simplemente vas a encontrar ese punto medio en el que todos se pueden llevar bien. En lo romántico, en lo laboral, bueno, en lo laboral, pues supongo que tienes que ser un poco más profesional y saber que generalmente las cosas no son personales en el trabajo y dejar esa parte tuya fuera de situaciones que son un poco más explosivas, ¿no? O sea, porque generalmente no las puedes retractar, ¿no? No puedes cambiar algo que ya dijiste o actuaste de cierta forma y ya, ya te encasillaron en alguna forma dentro del trabajo. Y pues, ¿cuál era el otro, lo romántico? Pues nada más ser abierto a que las cosas cambien y que los límites también deben ser flexibles, ¿no? O sea, cuando eres demasiado centrado en lo que tú quieres, te estás olvidando generalmente lo que quiere la otra persona. Entonces, pues si tu meta es llevar una relación a largo plazo, pues entonces ve cambiando esas cosas que tal vez te irritan un día, pero pues aprende a vivir con ellas, ¿no? O sea, aprende a que vale la pena el tener una relación a largo plazo y por eso puedes cambiar. No nada más porque quieres tener un límite significa ya no voy a cambiar, no voy a salir de aquí. Muy buenos consejos, Marta. Que se pueden poner en práctica. ¿Y tú, Lobito? Algo que dijo Marta fue el... la vida es aprendes, entonces no porque hayas puesto un límite quiere decir de que ya ahí no va a cambiar, especialmente en el trabajo hay muchas veces que las riegas, entonces aprende de esos errores y empieza a balancear esos límites, porque algunas veces tratas de ser muy amigable y llega a pasar de que algunas veces eres demasiado amigable y dices cosas de que no son muy profesionales, entonces como que aprende de ese tipo de errores y mejora así. Ok, entonces ¿ibas a decir algo más? Pues iba a decir una frase que está aquí que dice: la forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos en última instancia determina la calidad de nuestras vidas. Está dicho por Anthony Robbins, el escritor de los libros de autoayuda. Entonces, pues realmente sí, yo he leído sus libros y sí, habla mucho de el tipo de palabras que usas y cómo aprendes sobre las cosas por las cosas que dices. En los momentos en que tal vez ni siquiera estás poniendo atención, dices cosas que hablan mucho de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya con toda esta información y con todos los consejos, ya casi pues llegamos al final para despedirnos. Nada más recordarles, o sea, que no hay cosas o respuestas incorrectas o correctas, o sea, todo va a depender de la persona quien lo interprete, ¿no? Porque tal vez podemos decir algo muy bonito y para la otra persona tal vez puede ser una ofensa, ¿no? Sí, todo es un aprendizaje. Y hay que ser flexibles, que eso es lo que realmente nos va a ayudar en cualquier tipo de relación personal y va a ser, o sea, más fácil la convivencia con nuestro entorno. Y pues también el ser flexibles nos abre un poquito las puertas a que pues podamos tener mejores relaciones personales con la gente, ¿no? Se me fue la idea por esta. A mí gente. Me llega a pasar mucho de que cuando estoy enojado, creo que tengo la razón y digo las cosas y al día siguiente digo ¡no! Bueno, ahí entonces, es un punto porque estás enojado, o sea, no estás viendo claramente, ¿no? Pero exactamente, entonces como que he tratado de hacer o prepararme mentalmente de decir, no digas nada ahorita, no digas nada ahorita, prepárate cuando ya estás relajado, cuando pienses bien las cosas, cuando no estés enojado y tienes una comunicación más clara y menos agresiva. Bueno, ahí es otro buen consejo, ¿no? No digas las cosas cuando estés enojado, medítalas. O sea, en pocas palabras, no hay que ser tan impulsivos. Sí, la flexibilidad te va a ayudar en que cuando te das cuenta que no eres tan rígido en tus opiniones, vas a poder ver los otros puntos de vista. Entonces, cuando entiendas que hay otras razones aparte de otra gente, aparte de que pienses de que te estén queriendo molestar, o sea, realmente, generalmente hay una razón más profunda que algo que tú te imaginas muy a la ligera. Y que realmente si te abres a las posibilidades de posturas distintas con otra gente y a conciliar esas con las tuyas, pues te abres a un mejor futuro, yo pienso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, o sea, sí se vale ceder y sí se vale también no ceder. O sea, va a depender de cada uno, ¿no? Cuáles son sus límites y qué tan flexibles son. Ya abarqué todo. Y pues nada más, o sea, sean sinceros, que es lo más importante. Sean leales con ustedes mismos. Y pues hagan lo que hagan, nada más recuerden que si no les genera paz, pues algo está ahí como que en desbalance, ¿no? Cualquier decisión que tomen les debe de causar paz y tranquilidad, y si no les causa, entonces hay que analizarlo. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar ya para despedirnos? Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá.